Hola, hola, sí. A vos que sos un niño todavía y tenés entre 4 y 10 años. Sí. 4 y 11 es 11. Dale. Hola. Y para todos los niños de entre 4 y 12 años, queremos invitarte los días sábados. Y para los niños de la iglesia. No. Hola, chicos. Porque todo empieza con I, ¿no? También. También tenemos. Este la va a Ahora romper. le toca. A los más chicos. Ahora le toca a los más chiquitos. Ay, no, no, no. Y es el turno de los más chicos. También tenemos algo para ellos. Dejad a los niños Esperados. venir a mí, porque no se los impide. Estamos en el mes de agosto, en el mes de los niños. En el mes Y este es el mes de de los los niños. niños. Estamos en agosto. No te olvides que los niños tienen su día. Y como estamos en agosto. Y aprovechando el mes de agosto. Y como estamos en agosto, tenemos dos anuncios para los niños. Y aprovechando que estamos en agosto, queremos informarte o queremos decirte. Y ahora para los más chiquitos. El mes del niño. Y ya que de agosto hablamos. Cortamos la calle, tiramos la casa por la ventana, hacemos de todo. Y para los niños tenemos dos anuncios. Aprovechando el mes de agosto, aprovechando que estamos en agosto, y ya que estamos en agosto, oferta especial. Una sorpresa para todos los niños. Invitados especiales. Dale, Guille. ¿Estás grabando? ¿Ya pusiste a grabar? Y esto va dirigido a todos los niños. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para todos los chicos de Leo. No, no importa. ¿Algo así? Y como estamos en agosto, tenemos. Y como estamos en agosto, queremos invitarlos a todos los chicos. Y como estamos en agosto. No, me estoy. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los niños. ¿Algo así? Y como estamos en agosto, tenemos. Sí. ¿A qué hora? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para todos los niños. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para todos los niños. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para todos los niños. El día sábado, agéndalo. El día sábado, 12 de agosto, de 14 a 18 horas, tenemos el Festival de Niños. Y como estamos en agosto, a las de. ¿No se llama Agosto Niños? ¿Cómo era? Agosto. Festi Niños. ¿Octubre Brillante? Ah, no, pero eso es octubre. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los niños. El día sábado. En la 1285. Bueno, frente a la iglesia. Y como estamos en agosto, queremos invitar a todos los niños. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chicos. El día 14, a las 14 horas, no, el día 12. Y como estamos en agosto, un súper anuncio. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chicos. El día 14, no, el día 12. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chicos. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chicos. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para. Y como estamos en agosto, algo así. Y como estamos en agosto, tenemos. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, algo que no entendí. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, para vos. Y como estamos en agosto, queremos invitar a los más chiquitos. No, tenemos un súper anuncio. Y como estamos en agosto, tenemos un. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 14, 12. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 12 a las 14:30. A las 14:30. 12. Mega Festival del Niño. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 14, 12. Y como estamos en agosto, tenemos un. ¿Está bien eso? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, festejamos el Día del Niño en un súper evento que va a ser... No, ¿por qué señala afuera? Frente a la iglesia, en la calle Derqui, frente a la iglesia. Sobre la calle Derqui. Y como estamos en agosto, y como estamos en agosto, queremos invitar a todos los... Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 12, sábado 12. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. Y como estamos en agosto, Y como estamos en agosto, tenemos un súper evento para los más chiquitos. Es lo mismo. Y como... Dale. Y como estamos en agosto, tenemos un súper evento para los más chiquitos. Sí, dale. Y como estamos en agosto, tenemos un súper evento... No, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado, 12 a las 14 horas, frente a la iglesia, sobre Derqui. ¿Tenemos? Vamos a festejar el Día del Niño. Tenemos un super festival del Día del Niño. Y como estamos en agosto... Va a haber juegos, va a haber premios, golosinas, payaso. Bueno. Y la vamos a pasar genial. Traí a tus amiguitos. Es re largo. Y como estamos en agosto, para los más chiquitos tenemos un anuncio súper especial. Queremos invitarlos el día sábado 12 de agosto a las 14 horas. Ah, bueno. Y como estamos en agosto, queremos invitar... No. Y como estamos en agosto, tenemos un evento súper especial para los más chicos. El día 14... No, el día 12. Sábado. Y como estamos en agosto... Y como estamos en agosto... Queremos invitar a los más chiquitos porque es un súper evento. Y como estamos en agosto, tenemos un evento muy especial para los más chicos. Y como estamos en agosto, queremos aprovechar... No, tampoco. Y como estamos en agosto, queremos... Ya me lo olvidé todo. Y como estamos en agosto, queremos aprovechar para invitar a los más chiquitos a un evento muy especial. Un súper evento. Y como estamos en agosto, tenemos un súper evento para los más chiquitos. El día sábado 12 de agosto a las 14 horas los esperamos sobre la calle Derqui 1285 frente a la iglesia. Vamos a festejar el Día del Niño. Van a haber juegos, golosinas, premios y muchas, muchas sorpresas. Los esperamos. Traigan a sus amiguitos. Invita a algún amiguito porque va a estar muy bueno. Invita a todos tus amiguitos porque va a estar muy bueno. Invita a todos tus amiguitos, porque va a estar muy bueno. Suena como muy loco. A ver, yo te diría así. Como estamos en el mes de agosto, tenemos un anuncio súper especial para los más chiquitos. El sábado. Como estamos en agosto. El sábado 12 de agosto, a partir de las 14, tenemos el super festival del Día del Niño. Acá, enfrente de la iglesia, frente a la iglesia. Sobre Derqui. Premios, va a haber payasos y muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Así que invita a todos tus amiguitos. Te esperamos. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 14 de agosto a las 12. Estoy poniendo caras. Ah, bueno. Y como estamos en agosto, queremos aprovechar tampoco. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día. Estoy mirando otro lado. Yo estoy mirando. Es que me mata. Bueno. ¿Y si estamos en agosto? Y ya que estamos en agosto... No. ¿Cómo era? ¿Y cómo estamos en agosto? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 14, el día 12. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. No. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 14 a las 12 horas. No. Y como. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 de agosto a las 14 horas, acá, frente a la iglesia. ¿Por qué señalo? ¿Por qué señalo? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 12 de agosto a las 14 horas, los esperamos para festejar el Festival del Día del Niño. Va a estar muy bueno. Van a haber juegos, sorpresas y muchos premios. ¿Algo así? Y como estamos en agosto, queremos aprovechar. Y como estamos en. Y como estamos en agosto, queremos invitarlos. No, tampoco. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 12 de agosto a las 14 horas, vamos a festejar el Día del Niño. Vamos a tener el festival acá, sobre la calle Derqui, enfrente de la iglesia. Van a haber juegos, van a haber sorpresas y van a haber muchos premios. Ahí al revés. Premios y muchas sorpresas. Ya. Dale, dale. Dale, dale. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a festejar el Día del Niño. Va a haber juegos. No, tampoco. No me des más letras, ya la tengo. Y como estamos en. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 de agosto a las 14 horas, vamos a tener un súper evento para festejar el Día del Niño. Va a ser acá en Derqui. Del Día del Niño. Dale. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, tenemos. Queremos el súper anuncio. ¿Cómo era el super anuncio? Tenemos el super anuncio para los más chiquitos. Y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a tener el super festival. ¿Del super festival? No. Super. Del Día del Niño. El mega festival. Y como estamos en agosto. Y como estamos en agosto, tenemos el super evento, ¿no? Y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. Y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. Y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. El día sábado, 12 a las 14 horas, vamos a festejar el Día del Niño en un super festival que se va a llevar a cabo enfrente de la iglesia, sobre la calle Derqui, en donde van a ver juegos, premios, muchas golosinas, payasos y muchas, pero muchas sorpresas. Los invitamos a todos los niños y traigan a sus amiguitos. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y como estamos en agosto, tenemos un super evento. No, y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. El día 14. Y como estamos en agosto, tenemos un super evento. No. Y como estamos en agosto, tenemos un super anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a festejar el Día del Niño en un gran evento que se va a llevar a cabo sobre la calle Derqui, frente a la iglesia, y donde van a haber muchos juegos, premios. No digas super festival, decí el gran festival del Día del Niño. Vamos a festejar el gran. Vamos a tener el gran festival. Vamos a festejar el Día del Niño a lo grande. Tenemos un super evento. No. Vamos a festejar el festival del Día del Niño. Vamos a tener el vamos a tener el gran festival del Día del Niño. Vamos a tener el gran festival del Día del Niño, acá, sobre la calle Derqui, enfrente de la iglesia. Van a haber juegos, premios, muchas golosinas para los chicos. ¿Por qué para los chicos? Vamos a tener el super evento del Día del Niño, que se va a llevar a cabo frente a la iglesia, sobre la calle Derqui, donde van a haber premios, juegos, golosinas, payasos y muchas, pero muchas sorpresas para los niños. Te esperamos y esperamos a que traigas a tus amiguitos y a los que vos más desees. ¿Cómo no? Sí. ¿Y como estamos en agosto? Para los más chicos. Dale. Y como estamos en agosto, lo hacemos en dos partes, hasta las 14 horas. Frente de la iglesia. Dale. Y como estamos en agosto, tenemos un anuncio. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado. El día sábado 12 a las 14 horas, tenemos el Club de Niños. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a festejar el Día del Niño con el festival más grande que existe en el planeta. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a tener el gran festival del Día del Niño. ¿El gran festival? El súper festival del Día del Niño. ¿Por qué va a ser súper? Porque van a haber superhéroes. ¿Y por qué va a ser súper? Porque va a estar muy bueno. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chicos. El día sábado 12 a las 14 horas los esperamos para festejar el Día del Niño. Vamos a tener un gran festival que se va a llevar a cabo en la calle, sobre la calle Derqui, frente a la iglesia. La calle queda muy feo, ¿no? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 14 a las 12. Oh. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a estar festejando el Día del Niño. Vamos a tener un gran festival que se va a llevar a cabo en la calle Derqui, frente a la iglesia, en donde van a haber juegos, muchas golosinas, mucha diversión, payasos, y la van a pasar bomba. ¿Qué? ¿En dónde? El gran festival del Día del Niño. Bueno, agosto, el horario, ta, ta, ta. Pero ya lo hicimos varios. Había uno que estaba bien. Hasta, por eso te digo, sábado. Sí, sábado 14. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado a las 14. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12. Dale. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día 12, sábado 12. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a estar. ¿Qué tiene de rápido? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas vamos a estar festejando el Día del Niño en un súper festival que se va a llevar a cabo. ¿Eh? Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 2 horas. A las 2 horas. Sábado 12 a las 2. El sábado 14 a las 2. Y como estamos en agosto, tenemos un súper evento para los más chiquitos. Es lo mismo. Es súper. Y como estamos en agosto. Tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 14 a las 2 horas. Y bueno, este me hizo confundir. Sábado 12, no sábado 14. Pero pues, dale. A las 2. A las 2 de la mañana. 14 horas. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para los más chiquitos. El día sábado 12 a las 14 horas, vamos a estar festejando el Día del Niño en un gran evento que se va a llevar a cabo sobre las intersecciones. En el festival. ¿Cómo es? En el gran festival del Día del Niño. Dale. Y como estamos en agosto, tenemos un súper anuncio para ustedes. El gran super mega festival del Día del Niño. Dale. Y como estamos en agosto. Dale. Vamos a festejar el Día del Niño en el gran super festival del Día de los Inocentes. Vamos a tener el gran, super, mega festival del Día del Niño. ¿Dónde va a ser? Frente a la iglesia, sobre la calle Derqui. Van a haber juegos, payasos, diversión para los niños, golosinas y muchas, pero muchas sorpresas. Te esperamos, esperamos a tus niños y a que inviten a sus amiguitos. No. Inviten a todos sus amiguitos. ¿Qué? Vos le pones todo así, el super, mega, archi, mega, y después decís, va a haber juegos, va a haber cosas. Decirle, va a haber juegos, va a haber payasos, dale, va a haber dale. Golosinas. Y muchas sorpresas más. El gran, super, mega, archi, recontra, mega. Y no te olvides de invitar a todos tus amigos. Te esperamos, porque es un mensaje para los chicos. Bueno. Vamos a tener el gran, pará, super, sí, extra, sábado, archi, mega, archilugi. ¿Qué es? El sábado 12. Dale. El sábado 12 de agosto. Y ahí le voy metiendo. Al super. Sí, lo van a ver los chicos en internet y van a venir solitos. Se van a tomar el 148 y lo van a dejar en la esquina. Para ustedes que tienen 12 años, piden el boleto escolar y se bajan en la esquina. Sábado. El sábado. El sábado 14. El sábado 12. El sábado 12. Ahí estoy gritando. El sábado 12 a las 14 horas vamos a tener el gran, super, mega, archi, recontra Festival del Día del Niño. Dale. El gran super mega archi. El sábado 12 a las 14 horas los esperamos para el gran super ir contra no sé qué. No me sale exagerar tanto. El super mega festival. El super mega festival. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos para el gran mega festival del Día del Niño. Algo así. El sábado 12. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos para el gran super mega festival del Día del Niño. Van a haber juegos, payasos, muchas golosinas y esperamos que vengas vos con todos tus amiguitos. Mucha sorpresa. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos al gran super mega festival del Día del Niño. Va a ser frente a la iglesia, sobre la calle Derqui, y van a haber muchas sorpresas. Pero ahí es donde me pincho. Decía así. Sábado 12 de agosto, a partir de las 14 horas, te esperamos al super mega. Festival. Al gran super mega festival del Día del Niño. Donde habrá juegos, golosinas. Muchas sorpresas. ¿Por qué no me escriben algo ahí atrás? Yo lo voy leyendo. Bueno, el día sábado. Y la otra. Entre Dan Rey y El día sábado, 12 a las 14 horas, te esperamos para el gran, super, mega festival del Día del Niño. Van a haber juegos, van a haber muchas, pero muchas golosinas, payasos y muchas cosas. Va a haber juegos, golosinas, premios y muchas... Sorpresa. Va a haber juegos, golosinas, premios, payasos y muchas sorpresas más. Así que te esperamos, invita a todos tus amigos. Va a ser acá, en la calle, Dan Reyes, frente a la iglesia. Derqui. No te lo pierdas. El día sábado 12 a las 14 horas te esperamos al gran, super, mega, archi, recontra, super, no sé cuánto. Dale. El día sábado 12 a las 14 horas te esperamos al gran, super, mega, recontra festival del Día del Niño. Van a haber juegos, golosinas, payasos y muchas, pero muchas sorpresas. Te esperamos. Va a ser sobre la calle Derqui, ahí enfrente de la iglesia, ahí a pasitos de... Dale, que estaba bien, casa de Derqui. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos para el gran, super, mega festival del Día del Niño. Van a haber juegos, golosinas, payasos y muchas, pero muchas sorpresas. Va a ser frente a la iglesia, sobre la calle Derqui. Te esperamos a vos y a todos tus amiguitos. Va a estar muy bueno. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos para el gran, super, mega festival del Día del Niño. La van a pasar muy bien y no nos va a salir más. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos al gran festival. No. El sábado 12 a las 14 horas te esperamos al gran, super, mega festival del Día del Niño. Va a estar muy bueno, van a haber juegos, payasos, golosinas y muchas, pero muchas sorpresas. Va a ser enfrente de la iglesia, sobre la calle Derqui. Te esperamos, invita a todos tus amiguitos. Bien. No, y si estamos esperando ahí a que Graciela le solar y eso. Hubieron muchas pausas.